Carapacho Teatro presenta La boca del dinosaurio. Hola amigas, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están iniciando su semana? ¿Cómo están iniciando este día, este lunes? Por lo menos por acá, por la bella San Pedro y San Pablo Ayutla, donde se encuentra nuestra cabina de radio del 102.1 FM, la radio comunitaria Congana. Por lo menos acá hoy, ya, bueno, también ayer ya tuvimos un poco de sol, bastante sol más bien, porque la verdad es que sí estabas un ratito en el sol y quemaba. Por fin, después de tantos días de nube, de lluvia, ¿verdad? Que también son hermosos, todos son hermosos, pero ayer platicaba con una señora y le decía, son hermosos todos los días, pero la verdad es que cuando después de tantos días de nube y de frío y sale un día el sol, dice uno, ¡ay, qué bueno, qué hermoso! ¿No? Pero bueno, todos los días son hermosos, pero por fin tenemos solecito, un poco de solecito. Porque también a veces sucede que solamente acá, en la sierra, tenemos el sol, la nube, uno va un poquito más yendo hacia la ciudad, bajando, y ya hay sol, y uno cree que todos los lugares están igual, pero no. Pero bueno, ya entrando en calorcito, y bueno, después de las festividades de Todos Santos, de Día de Muertos, que espero la hayas pasado bien, que hayas estado en casita o conviviendo con tus seres queridos también, ¿verdad? Ahí recordando a nuestros muertos, que hayas estado tranquilo, a gusto. Bueno, pues ahora ya regresamos a la actividad. Desde la semana pasada, pues, pero nosotros no tuvimos programa, pero ya estamos aquí en el 102.1 FM, la radio comunitaria Congana, aquí en especial en tu programa La Boca del Dinosaurio, este programa infantil, juvenil y adultil que está hecho con mucho, mucho, mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Y pues vamos a comenzar, ya que estamos ya aquí, pues, con una canción que se llama Adivinanza. Y ahí te va. La Boca del Dinosaurio. Adivina de qué te hablo. Son furiosos y muy miedosos. En el bosque buscan miel y en los ríos pescan salmón. Corre, corre sin parar, porque sus garras te acariciarán. Suspenso. Y musculosos, ojos brillantes, nariz mojada, te olfatean a distancia. Si te descuidas, te perseguirán. Corre, corre sin parar, porque detrás viene un animal. Es un gorila. No. Dinosaurio bravucón. Son peludos y musculosos, ojos brillantes, nariz mojada, y olfatean a distancia. Si te descuidas, te perseguirán. Corre, corre sin parar, dinosaurio bravucón. ¡No! Es un gorila. ¡No! Tal vez un lobo. ¡No! Será un león. ¡Que no! ¿Y entonces qué es? Es un oso barrigón. Es un oso barrigón. Es un oso barrigón. Es un oso barrigón. Suspenso. Pam, pam, pam, pam, pam. Bueno, pues te voy a compartir otra curiosidad del día de hoy, pero antes te recuerdo nuestro teléfono en cabina 951-220-4077 por si quieres mandarnos algún mensajito, quieres decirnos algo, pues ahí vamos a estar atentos. 951-220-4077. Pues mientras tanto te comparto esta curiosidad que me encontré. ¿Sabías tú que la sangre de los grillos no es roja? Es blanca. ¿Te habías dado cuenta? Bueno, sobre todo porque yo sé que a muchos niños que les encanta matar animalitos, no sé por qué. Bueno, más bien es la curiosidad que se tiene, ¿verdad? Bueno, pues te das cuenta que pues cuando los aplastas, ojalá no lo hagan, su sangre es blanca y no roja. Y bueno, pues esto se debe a que no necesitan hemoglobina para transportar oxígeno. Los grillos entregan el oxígeno casi directamente a sus células utilizando un sistema de tubos que se abren al exterior como orificios llamados espiráculos. Las plantas hacen algo similar, siendo sus hoyos conocidos como estomas. Es por eso que su sangre no es roja sino blanca. Y bueno, pues ya entrando en esto que te decía cuando me encuentro con una curiosidad, empiezo a ver si hay algunas otras cosas que sean interesantes sobre el asunto. Y me encontré también que entonces su canto contiene información meteorológica, ¿sabías? Cuanto más agudo es el canto de los grillos, más calor hace. ¿Tú sabías eso? Y otra cosa que me encontré por aquí, su tiempo de vida oscila entre los 4 y los 6 meses. Eso es que dura un grillo si antes no lo atrapan, ¿verdad? ¿Tú sabías esas cosas? Bueno, pues si no las sabías, ahí tienes esa información. Y ya sabes, cualquier otra cosa que quieres saber de los grillos, ponte a investigar también, búscate un libro, pregunta, ¿verdad? Métete ahí al internet, algo, y vas a ver que vas a encontrar muchas cosas interesantes acerca de los grillos que seguramente te van a llamar la atención. Me parece que hay un grillo en la noche tucumana que no canta con el pico, pero llora con las alas. Juan Poquito se lamenta que su novia la chicharra de repente y sin aviso se le ha ido para saltar. Yo lo escucho Juan Poquito cantar mucho. La chicharra se le ha ido, pero no por ser ingrata. Se le fue porque tenía su casita en una chala. Hace nada más que un rato, al pasar un tren de carga, se llevó a todos los choclos con casita y con chicharra. Yo lo escucho a Juan Poquito cantar mucho. La chicharra está llorando locamente achicharrada cuando escucha a Juan Poquito. Tristísimo la llama. Se casaron enseguida Juan Poquito y la chicharra. A la vuelta de un carozo entre Tucumán y Salta. Yo lo escucho con poquito cantar mucho. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Las travesuras de Osauri. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. ¿Qué estará haciendo Osauri? Bueno, ya escuchaste estos sonidos de las cosas que está haciendo Osauri. Y bueno, pues ya tú nos dirás qué es lo que imaginas que está haciendo. Te recuerdo nuestro teléfono en cabina 951-220-4077 para que nos digas qué imaginas tú, qué asocias, qué recuerdas de estos sonidos y que te pues hacen formar algunas imágenes, algunas ideas en tu cabecita. Llámanos a 951-220-4077 y compártenos lo que tú piensas, lo que tú imaginas que está haciendo esta vez Osauri en esta travesura. Si es que seguís estudiando, vas a seguir aprendiendo. La respuesta que te falta están soplando en el viento. ¿Estás listo? ¿Estás lista para el trabalenguas del día de hoy? Sí que sí, sí que sí. Bueno, pues ya está. Entonces, vámonos primero con los ejercicios para nuestra boquita para poder aflojar y un poquito más los músculos de la boca, ejercitarlos y después poder enunciar, pronunciar bien nuestro trabalenguas. Eso, vibrando los labios para que no estén tensos. Y más si nos acabamos de levantar, pues más bien para que se despierten estos labios, ¿verdad? Eso, la lengua en el paladar y después soltándola. ¿Parece sencillo o te cuesta trabajo? Eso es. Diciendo e u e u e u e u e u e u e u e u. Sientes cómo trabajan los músculos de la boca. Bastante trabajan diciendo eso, ¿no? E u e u e u e u e u e u. Hasta el cuello se mueve también. E u e u e u e u. Muy bien. Bueno, pues sacando la lengua y diciendo más rápido, mucho más rápido. Perfecto. Con la punta de la lengua tratando de tocar la oreja derecha y la oreja izquierda. Perfecto. Igual con la punta de la lengua tratando de tocar la punta de la nariz y la barbilla. ¿Sientes cómo tu lengüita trabaja más, cómo se está moviendo? A veces no la ponemos a trabajar. Y bueno, finalmente también es un musculito, un músculo de nuestro cuerpo que también hay que ejercitar, como todos los músculos de nuestro cuerpo, ¿verdad? Para que no se atrofien, para que no se vayan quedando sin movimiento, o se acorten nuestros músculos o después ya no se puedan mover. Hay que trabajarlos todo el tiempo. Bueno, pues ya estamos listos, listas. Vámonos con el trabalenguas que dice... el grillo canta canciones con calma. No está tan difícil, ¿verdad? Pero acuérdate que hay que decirlo muy rápido. Ese es el reto. El grillo canta canciones con calma. El grillo canta canciones con calma. Repítelo muchas veces y repítelo así como si tuvieras que detenerte en cada palabra y articularla bien. Y vas a ver que cuando lo trates de decir rápido va a ser mucho más fácil. El grillo canta canciones con calma. El grillo canta canciones con calma. El grillo canta canciones con calma. El grillo canta canciones con calma. Y yo sé que tú lo puedes decir mucho, mucho más rápido. Y si quieres compartirlo con nosotros y con toda la gente que nos escucha, pues llámanos al 951-220-4077. Por cierto, también saludos a la gente de Cerro Amole. El otro día andábamos por ahí y nos dimos cuenta que nuestra señal también llega por allá a Cerro Amole. Así que, bueno, pues muchas gracias por escucharnos, por acompañarnos. A la gente de Mitla, que también llega por hasta allá, nuestra señal. Gracias también por escucharnos. El grillo canta canciones con calma. Yo puedo dar saltos, yo puedo dar saltos, yo puedo dar saltos, pero dar saltos así. Yo puedo dar vueltas, yo puedo dar vueltas, pero dar vueltas así. Yo puedo agacharme, yo puedo agacharme, pero agacharme así. Yo puedo ir ligero, yo puedo ir ligero, yo puedo ir ligero, pero ir ligero así. Se termina así. va, pa, pa, pa. Yo puedo dar saltos, yo puedo dar saltos, yo puedo dar saltos. Jugar y jugar y jugar. Todo el mundo. Todo el mundo, venga, porque digo, la hora de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir. Construir para crear. Crear para liberar. Liberar para sanar. Y bueno, pues el juego que te voy a compartir el día de hoy, que tenemos allá en la biblioteca del Centro Social Ayud, es un cubo de figuras geométricas. Tiene varias figuras geométricas de colores y son para insertarlas dentro del cubo. Este juego es para niños a partir de los 3 años y de ahí para adelante, todo el que quiera interesarse en insertar estas figuras geométricas en el cubo. No nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Y si quieren ayudarnos a ser más felices, sepa cuánto nos gusta jugar con amigos haciendo cosas divertidas. En mi casa yo tengo un perro, no me digan no, no nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Y bueno, pues este cubo se trata de poner mucha atención, de observar mucho con atención, porque bueno, algunas figuras geométricas se parecen. El cubo está en sus paredes calado, es decir, tiene los agujeros en forma, tiene varios agujeros en forma de las figuras geométricas que tenemos aparte. Y como te decía, algunas figuras geométricas se parecen, entonces hay que poner mucha atención y saber qué figura corresponde a cada agujero. Lo mejor de todo es que cuando lo jugamos con bebés, ¿verdad? Con niños de 3 años, pues ellos empiezan a discriminar las diferencias que hay entre las figuras, ¿verdad? Y a saber que no todas las figuras caben en todos los agujeros y que hay que insertar las que corresponden. Y entonces empiezan a discriminar que no es lo mismo un círculo, que un cubo, que una estrella. Y aunque ellos no sepan el nombre de cada figura, sí van sabiéndolo por la vista y por el tacto que son diferentes y que por lo tanto tienen un sitio en ese cubo, un sitio específico para poder insertar al cubo. La verdad es que para ellos es bastante divertido, es de bastante reto. Pues como todos en el mundo, no nacemos sabiendo, ¿verdad? Vamos aprendiéndolo. Entonces ellos se enfrentan con cosas, con figuras diferentes, con cosas que se tocan diferentes, que se ven diferentes. Y bueno, pues ellos tienen que ir investigando cómo insertar y van aprendiendo también. Este juego lo tenemos allá en el Centro Celayuc, así que si quieres, yo te digo, no nada más es para los niños de 3 años, de 3 años en adelante, puedes pedirlo, puedes pedirlo prestado y jugarlo allí y verás que te vas a pasar también un rato divertido sabiendo qué figura va en cada uno. A nosotros hasta como mayores, la verdad es que uno dice, así es bien fácil y resulta que a veces quieres meter una estrella que se parece a otra estrella en un sitio que no corresponde por esta cosa de a veces tenemos ya, queremos que las cosas sucedan muy rápido. Así como en la televisión, así como en los medios estos digitales, queremos que así sucedan las cosas rápido, rápido, rápido, y no paramos un momento, no paramos a percibir, a observar y atender. A veces también nos sucede. Así que bueno, pues ahí está este cubo donde se insertan figuras geométricas y que tenemos allá en la biblioteca del Centro Social Ayud. Jugar y jugar y jugar. juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. Y bueno, pues ahí está ya el maestro de Mije. Vamos a escuchar qué nos va a proponer el día de hoy. ¿Cómo se dice en Mije? La oreja. Buen. Tat. Ah. ¿Cuál es la respuesta correcta? Bueno, pues aquí va a estar el maestro esperándonos a que alguien que sepa cómo se dice oreja en Mije nos mande un mensajito o nos llame a 951-220-477. Aquí va a estar esperando, y si no, bueno, pues ya más adelante él nos dará la respuesta. Gracias, maestro. Canción. Ué, ué, ué, ué, ué, cué, tué, sué. El duende de mi cuento pasa por las puertas, vuela por las nubes, juega con el fuego. Te puedo contar más cantando esta canción. El cuento de hoy es La Bruja Diminuta. Este cuento es de Takako Hirono. ¿Estás listo, lista, abriendo tus oídos para escuchar? Bien, vámonos a escuchar este cuento de La Bruja Diminuta. Félix y su madre tenían un pequeño huerto en el que cultivaban toda clase de verduras. Dondequiera que estuviera su madre, trabajando en el huerto o vendiendo sus productos en el mercado, Félix estaba con ella. Un día, la madre de Félix cayó enferma. Tenía unas fiebres muy altas que la obligaban a guardar cama. Félix decidió ir solo al pueblo para vender algunas verduras, pues necesitaba dinero para pagar a un médico que curara a su madre. ¡Ánimo, mamá! Volveré pronto, le dijo. Pero cuando salió al huerto y vio solo un melón, se sintió muy descorazonado. Solo un melón, eso no será suficiente, pensó. Pero al recogerlo se acordó de una historia que le había contado a su madre. La historia era la siguiente. Érase una vez una bruja que vivía en el Monte Agudo. Sabía preparar las mejores medicinas y sanar cualquier tipo de enfermedad. También era conocida su pasión por los melones recién cosechados. ¡Ajá! ¡Ya lo tengo! Pensó Félix. Le llevaré el melón y le pediré a la bruja que prepare una medicina para mamá. Sin esperar más, Félix puso el único melón en su cesta y emprendió el camino hacia los bosques del Monte Agudo. El camino era largo y penoso. Cuando por fin llegó al Monte Agudo, tuvo todavía que adentrarse en aquel bosque tan sombrío. Cada vez que el viento susurraba en las ramas o algún pájaro revoloteaba entre las hojas, Félix se estremecía de miedo, pero siguió caminando hasta que llegó a una casita escondida entre los árboles. La puerta de la casa estaba abierta. Era la casa de la bruja. Sin ninguna duda. «¿Hola? ¿Hay alguien?» Félix llamó una y otra vez, pero no obtuvo respuesta alguna. «¿Se habrá marchado?» se decía Félix. Entonces oyó unos chillidos que provenían de fuera. «¡Hola! ¡Hola!», insistió Félix y salió de la casa para seguir la voz. Una diminuta anciana había quedado prendida en la espina de un rosal silvestre. Tenía los brazos y las piernas cubiertos de arañazos. «¡No te quedes ahí mirando! ¡Haz algo!», gritó. Félix se apresuró a sacarla del zarzal. «¡Recorcholis! ¡Vaya aventura!», dijo la anciana, sacando de debajo de sus ropas un tarro de ungüento. Untó sus arañazos y, como por arte de magia, estos desaparecieron al momento. «Soy la bruja Umba. Cada vez que me sale una arruga, me encojo un poco más. Y ya ves, ahora soy minúscula. Pero lo sé todo, jovencito. Sé que tu madre está enferma. Pero no te prepararé ninguna medicina, te lo advierto. Disfruto viendo a los demás preocupados y angustiados». «Te he traído un melón fresquísimo», dijo Félix enseñándole el melón. «¡Ja, ja, ja, ja, ja! ¿De verdad pensabas que te prepararía una medicina a cambio de esto? Mira a tu alrededor». Félix miró y vio un montón de melones. Bueno. Si me enseñaras algo muy interesante, podría volvérmelo a pensar lo de la medicina. Musitó la bruja Umba. Entonces Félix dio una voltereta. La bruja se puso a reír. ¿Una sola voltereta en el suelo? Eso lo hago yo en los aires, exclamó, y de un salto subió a su escoba y dio tres vueltas seguidas en el aire. Ay, cuando era joven solía hacer 100 seguidas. ¿Y ahora? ¿Tienes algo más para mí, jovencito? Le preguntó. Félix tomó una hoja de gran tamaño, le hizo dos agujeros de la cara como si fuera una máscara. ¡Qué grotesco! ¿Por qué no vuelves a tu casa ahora mismo? Dijo Umba con voz aburrida. Pero Félix dijo, si me acompañaras al pueblo, te podría enseñar algo muy interesante. De acuerdo, llévame al pueblo, replicó Umba. Esta vez Félix iba muy confiado, la llevaría a lo alto de la torre y sin duda la bruja lo encontraría muy interesante. Cuando llegaron al pueblo, Félix condujo a la bruja hasta la torre y tuvo que subir muchas escaleras antes de llegar arriba. Este es mi sitio preferido, dijo Félix. De hecho, allí era donde Félix pasaba el tiempo mientras esperaba que su madre acabara de vender la verdura en el mercado. Luego sacó un pequeño tubo de su bolsillo y miró a través de él. «Mira, puedes ver todo el pueblo por el agujero. Es muy interesante». «¡Tonterías! Esta vista la tengo cuando quiero desde mi escoba. ¡Vaya descubrimiento!» Umba se puso muy furiosa y de repente tiró el melón hacia abajo sobre el mercado que se extendía al pie de la torre. El melón cayó justo delante de un burro. El pobre animal se asustó y empezó a correr, golpeando los tenderetes del mercado y haciéndolo caer todo a su paso. El mercado se convirtió en un verdadero caos. Eso me gusta. Ahora sí que me divierto. Mira. Nunca he visto nada tan divertido. Me gusta tu lugar favorito, jovencito. Te voy a preparar la medicina. Vuelve a tu casa y espera. ¿Me has entendido? Umba se alejó volando sobre su escoba sin poder parar de reír. Pero Félix quería asegurarse de que Umba cumpliría su promesa y decidió volver a la casa de la bruja. En el camino recogió algunas plantas. Quizá puedan servirle a la bruja para preparar la medicina, se dijo. Era noche cerrada cuando Félix llegó a los bosques del Monte Agudo. Le dolían las piernas de tanto caminar. Sentía la humedad del rocío alrededor de los tobillos. Pero era como si alguien le ordenara seguir. Oía una voz que le alentaba. ¡Adelante, Félix! ¡Adelante! Y se adentró en los bosques. Cuando llegó a la casa de la bruja, Umba estaba preparando la medicina. ¡Bienvenido! Le dijo sin sorprenderse de verle allí. ¡Llegas justo a tiempo! ¡Dame esa planta de las flores rojas! ¡Es exactamente la que necesito! La bruja la tomó y la añadió a la pócima. Estoy preparando la mejor de las medicinas, pero no estará lista hasta dentro de unas horas. Échate en mi cama y duerme un rato, muchacho. A la mañana siguiente, Félix volvió a casa con la medicina que Umba le había preparado. Al poco rato, la fiebre de su madre desapareció. ¿Cómo conseguiste esta medicina? Le preguntó su madre abrazándolo. Me la preparó la bruja Umba porque conseguía hacerla reír, le contestó Félix. Su madre, un poco sorprendida, lo miró con una tierna sonrisa. Sea como sea, me he curado gracias a ti, hijo mío, le dijo. Ahora sé que puedo contar contigo. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Bueno, pues hasta aquí el cuento de la bruja diminuta de Takako Hirono. ¿Qué tal? Bueno, pues ves, siempre a veces pensamos que en los papás los papás son los únicos que nos apoyan y no, ¿ves? También nosotros podemos apoyarlos a ellos y pues también podemos ayudarlos a sanar, ¿o a poco no? Algunas personas a veces me comentan, y eso es hermoso, de cómo a veces están ensimismadas, adultos pues, ensimismados o ensimismadas en sus problemas y de pronto llega su hijo o su hija o un niño pequeño y con una palabra, con una sonrisa, con un ya pasará, hacen que todo cambie y se vuelva más luminoso y positivo. ¿A ti te ha pasado alguna vez eso? Hay que ser tonta, tonta, para querer competir con los aviones cuando no se tiene demasiado sentido común. Y la brujita, que por cierto, no andaba muy bien de luces, estaba empeñada en volar y decidió que para tener licencia lo mejor era buscarse un buen profesor, experto en vuelo de escobas. La brujita boba bo es tan tonta, tonta, tonta, que no sabe usar la escoba. Al salir por el balcón, choca contra el paredón y se pega el coscorrón. Con sangre en la nariz y un chichón con color de berenjena, la pobre hace reír y eso no, no lo puede permitir. Oh, dice por favor, vuela a ras de los tejados. Dicho y hecho, sí señor, da un brutal acelerón y se da contra un camión. Se queda el champuré, tanto que la enyesaron hasta el pelo, y en solo unos por tres decidió cambiar de profesión. Oe, oe, oe, la brujita bo, boba, boba, bo. E, oe, oe, odia ser ciudadana de a pie. Oe, oe, oe, la brujita bo, boba, boba, bo. E, oe, oe, solo piensa en volar súper bien. El refrán, proverbio, esta frase de origen popular y de forma fija que expresa una idea, consejo o enseñanza, que te comparto el día de hoy. Espero que lo hayas escuchado y si no, pues aquí te lo voy a compartir. Dice, le salió el tiro por la culata. ¿Qué significa eso? ¿Lo has escuchado? Le salió el tiro por la culata. Pues significa que ocurre lo contrario a lo que se pretendía, a lo que se esperaba o a lo que se deseaba. Uno hace algo y sucede lo contrario. Y es cuando se aplica este refrán de le salió el tiro por la culata. Tiene sin cuidado, es un chico más que descuidado. Su abuelita lo reprende para ver si Juan aprende. Juan, te tienes que bañar, Juan, te tienes que peinar, Juan, que estás muy desgreñado. ¡Oh! Me tienes sin cuidado. En todo el barrio no hay otro niño igual que Juan. Su abuelita lo reprende para ver si Juan aprende. Juan, tú tienes que cambiar. Juan, tú tienes que estudiar. Juan, te van a suspender. Juan, no me hagas padecer. ¡Oh! ¿Me tienes sin cuidado? ¡Oh! ¿Me tienes sin cuidado? ¡Oh! ¿Me tienes sin cuidado? ¡Oh! ¿Me tienes sin cuidado? Juan me tiene sin cuidado, una tarde se subió al tejado, su abuelita que lo vio, asustada así gritó. Juan, no seas tan malcriado, Juan, baja del tejado, Juan, debes obedecer, Juan, que te vas a caer. Oh, me tiene sin cuidado, oh, me tiene sin cuidado. Juan terminó con un chichón, con un melón y la canción ya se acabó. Y que te sirva de lección, Bien, ¿estás lista? ¿Estás listo para la adivinanza del día de hoy? Ajá, muy bien. A conectar las neuronitas, porque allí va, dice la adivinanza, soy bonito por delante, algo feo por detrás, me transformo a cada instante, ya que imito a los demás. ¿Se te ocurre algo? 951-220-4077, nuestro teléfono en cabina, por si tienes la respuesta o quieres acercarte a la respuesta, es bienvenida. Todo intento, por supuesto. Soy bonito por delante, algo feo por detrás. Me transformo a cada instante ya que imito a los demás. Animando como pude con un pie, para un lado, para el otro, dando paso para atrás, moviendo la cintura, girando en el lugar, y bailando. Y cuando quise darme cuenta, por la ventana se asomaban dos o tres, para el bailongo porque me daba vergüenza, pero de afuera me gritaban no pares. Se fue acercando mucha gente de a poquito, llegó el sodero, el barrendero, el cura, el juez, la almacenera, el vendedor de cubanitos, cuatro viejitas y un perrito pequinés. Para un lado, para el otro, dando un paso para atrás, moviendo la cintura, girando en los lugares. Vino gente de los barrios más remotos, en tren, en coche, en patinetas y de cal. Unos venían en bicicleta, otros en moto, todos curiosos que querían verme bailar. De la terraza se colgaba el hombre araña, llegó DiCaprio montado en el Titanic, armado en tren, tres Pokémon y el rey de España, Pluto, otro voy a que venía a Peitapi. Para un lado, para el otro, dando un paso para atrás, moviendo la cintura, girando en los lugares. Que me aplaudían, yo estaba sin redarte. Cuando de pronto caminando una hermosura, entre la gente apareció María. María Serena, la vecina de enfrente, la flor del barrio, dueña de mi corazón. Pasó de largo y a mi baile indiferente. No me la tiene ni siquiera me miró. Desde que día me levanto en la mañana, pongo la radio y hago el paso que aprendí. Pero ahora bailo con la ventana cerrada, porque está visto que el baile no es para mí. Para un lado, para el otro, dando un paso para atrás, moviendo la cintura, girando en el lugar. Para un lado, para el otro, dando un paso para atrás, moviendo la cintura, girando en el lugar. Del libro Vuelo de Voces, que es una antología de Rodolfo Fonseca, le comparto este poema que él a la vez nos comparte de Manuel Bandeira, que es de Brasil, que titula He visto una rosa. He visto una rosa blanca muy sola en su rama. En su rama, sola, en jardín y acera, solita en el mundo. Entre tanto al sol, en el mediodía, la naturaleza ardía en colores, formas y sonidos. Todo un exceso. La gracia esencial, misterio inefable, sobrenatural, del mundo y la vida, estaba en la rosa, en su rama sola. En el tiempo sola, tan pura y modesta, tan cerca del suelo, tan alto en el aire de mística altura, que hoy se diría de invisible arcángel las palabras santas de otra asunción. Mírenme. Soy feliz entre las hojas que cantan cuando atraviesa el jardín el viento en monopatín. Cuando voy a dormir, cierro los ojos y sueño con el olor de un país florecido para mí. Yo no soy un bailarín, porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz. Una vez estudié en un librito de yuyo cosas que solo yo sé y que nunca olvidaré. Aprendí que una nuez es arrugada y viejita, pero que puede ofrecer mucha, mucha, mucha miel. Del jardín soy duende fiel. Cuando una flor está triste, la pinto con un pincel y le toco el cascabel. Soy guardián y doctor de una pandilla de flores que juegan al dominó y después les da la tos. Por aquí anda Dios con regadera de lluvia o disfrazado de sol asomando a su balcón. Yo no soy un gran señor, pero en mi cielo de tierra cuido el tesoro mejor, mucho, mucho, mucho amor. Antes de irnos con lo que sigue, que son las reflexiones sobre la lectura, tengo por aquí una respuesta. Primero un saludo para Quique. Gracias, Quique, por escucharnos, por estar aquí atento en la boca del dinosaurio, por estar desde allá monitoreando. Muchas gracias. Y además nos manda una tacita de café. Está desayunando, ¿verdad, Quique? Gracias. Y, bueno, hay dos preguntas que nos hace. Una nos dice que qué tal la vista acá. Lo que pasa es que, ¿saben qué? Aquí en la cabina, pues teníamos, bueno, la cabina está forrada con estos cartones donde ponen los huevos, cartones de huevo. Está forrada para que, bueno, para que el sonido no rebote y se pueda escuchar mejor. Y resulta que, bueno, estaba casi toda forrada, excepto el techo, ¿verdad? Pero tenemos una ventana que estaba también forrada, estaba tapada con esos cartones de huevo, pero parece que estaba metiendo el agua y pues lo quitaron. Y entonces ahora se destapa esta ventana y sí es cierto, cuando yo llegué y dije, algo pasa aquí, hay más luz, ¿qué sucedió? Y me di cuenta, bueno, pues que la ventana estaba destapada y que por ahí estuvo haciendo eso para arreglar esto de que el agua se está metiendo y para algunos otros cambios que están haciendo aquí con los cables del cableado de aquí de las instalaciones de aquí de la radio. Y bueno, me pregunta que qué tal la vista. La verdad es que la vista que tengo aquí enfrente hacia la ventana es hermosa, pues es una parte de Ayutla, además es el cerro que tenemos aquí. Hace ratito justamente estaba pensando que, bueno, pues el sol ya desde hace un buen rato salió, pero como tenemos el cerro aquí tan alto, pues todavía no nos llega al 100, ¿verdad? O sea, todavía hay sombra y se siente frío. Hasta al rato, pues, que logre subir un poco más el sol y logre sobresalir encima del cerro, bueno, pues comenzará a dar la luz del sol más fuerte, más bien el calor, porque la luz ya está, ¿verdad? Ya está clarito, ya es de día, el calorcito del sol. Pues sí, es una vista hermosa aquí, desde la cabina. Gracias. Y otra pregunta que nos hace Quique, supongo que es acerca de la adivinanza, y nos pregunta si es la plastilina. Pues no, es la plastilina. Voy a repetir otra vez la adivinanza. Dice: soy bonito por delante, algo feo por detrás. Me transformo a cada instante, ya que imito a los demás. Ahí te la dejo pensando, a ver de qué se trata. Y bueno, pues vamos a esperar otra respuesta. Pero muchas gracias, Quique, por estar escuchando y por acompañándonos. Gracias. Bueno, pues ahora sí vámonos con esta reflexión sobre la lectura de este libro de Juan Domingo Argüelles, titulado Del libro, con el libro, por el libro, pero más allá del libro. En esta su sección, el título Releer la vida, nos comparte una reflexión a la vez de Stephen Wissinsey, que dice: los libros aburridos corrompen el cerebro. No podemos sacar nada de los libros que nos aburren. Afectan a la mente. Lo que debería ser un gran gozo es una náusea. Pienso a menudo que si los estudiantes no estuvieran obligados a terminar libros que no les dicen nada, la educación literaria no les dejaría tan insensibles a la literatura. ¿Tú qué crees? Bueno, y bueno, al respecto, me acuerdo, a mí me pasaba mucho, ¿verdad?, cuando me hacían leer cosas que no me gustaban, que no me resonaban, pues sí, efectivamente terminaban curándome, ¿verdad?, contra la lectura. Pero cuando llegué a leer algunas cosas que a mí me resonaron, porque no quiere decir que lo que a mí me guste le guste a todos los demás, a mí me resonaron, uno de los primeros libros grandes, digamos que vastos que leí, que fue La Ilíada. No sé, a mí me hizo mucha resonancia, me gustó muchísimo y me lo devoré, ¿no? Me lo devoré, algo que nunca había hecho, nunca había terminado un libro completo y menos tan grande, o más bien no había terminado un libro tan extenso, ¿no? Esa vez me la devoré y entonces... Bueno, esa fue alguna de las cosas que recuerdo mucho sobre estos pequeños estímulos que, bueno, y sí, eso fue también en la escuela, pequeños estímulos que tuve para entrar en el mundo de la lectura, ¿no? Pero les digo, a mí me hizo resonancia porque recuerdo que muchos de mis compañeros jamás lo terminaron, ni siquiera yo creo que las primeras 2-3 páginas, porque no les hicieron resonancia. Así que bueno, pues la verdad es que también se va volviendo lector en la medida en que le gustan las cosas que le hacen resonancia, porque pues a partir de allí vas encontrando motivación y más motivación siempre para leer. El libro, no, tampoco es el libro. Dice: soy bonito por delante, algo feo por detrás. Me transformo a cada instante, ya que imito a los demás. Pero gracias, Quique, muchas gracias. De eso se trata siempre, de intentarlo, ¿no? De intentar, porque bueno, así nuestro cerebrito está trabajando. Y eso es buenísimo, porque recuerden, órgano que no se utiliza se atrofia. Una careta pensando. Soy bonito por delante, algo feo por detrás, me transformo a cada instante, ya que imito a los demás. Continuamos con tu programa La Boca del Dinosaurio. Un saludo para toda la gente que nos escucha desde el sitio donde nos escuche, trabajando en casita, viajando, descansando también, quizá haciendo labores, ¿verdad?, importantes para ellos. Pues gracias por escuchar La Boca del Dinosaurio.

Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. ¿Cómo se dice en Mije? La oreja. Buen. Tat. Ah. ¿Cuál es la respuesta correcta? Tat. Respuesta correcta. La oreja. Tat. Bueno, pues ahí está la respuesta de nuestra palabra mije, oreja, tats. Ahí está. Gracias, maestro. El maestro siempre dice que, bueno, pues aunque no, alguien, no mande a alguien la respuesta, de todas maneras, él siempre está feliz porque sabe que alguien está escuchando y que seguramente si no sabían cómo se decía oreja, bueno, pues ahora ya los mije, ahora ya lo saben, tats. Y por eso él siempre se va muy contento y regresa también muy contento para compartirnos siempre sus lecciones. Gracias, maestro. Y bueno, pues tenemos... Ah, también mira, de aquí que nos mandó justo la respuesta de la oreja, tats. Ahí está. Gracias, Quique. Y también nos mandó otra respuesta de la adivinanza y dice la sombra. No, pero fíjate, me parece súper interesante, ¿no? O sea, cómo escuchando pues la adivinanza uno empieza a imaginar a ver qué será. Y una cosa, otra cosa. Y bueno, mientras estamos dando con la respuesta, ya nuestro cerebrito está trabajando, ¿no? Imaginando cosas y viendo si será, no será, a ver si lo pongo así, si lo pongo acá, si hago esta conexión, si hago la otra. Y eso es lo más interesante y más importante, me encanta. No es la sombra. Soy bonito por delante, algo feo por detrás, pero fíjate qué interesante, ¿no? Pensar en esta cosa, que eso puede ser la sombra también, buenísimo, ¿no? Soy bonito por delante, algo feo por detrás, me transformo a cada instante ya que imito a los demás. Y bueno, pues sí, todas estas respuestas que ha dado Quique tienen características, algunas características de esta. Yo tengo una respuesta, pero bueno, pensándolo digo, podrían ser todas las respuestas, ¿no? Claro, todos tienen elementos que tienen que ver con esta adivinanza, ¿o no? Y bueno, vamos mientras tanto con los saludos, las felicitaciones para toda la gente que cumple años el día de hoy, pero también queremos mandarles saludos a los niños, a las niñas, a las niñas, a los niños y a las niñas de Cerro Mole y de Cerro Pelón, y pues mandarles un comunicado así a desde aquí. El día 11 de noviembre, es decir, el próximo miércoles 11 de noviembre, el Centro Social Ayuc y Carapacho Teatro, y estaremos allá en Cerro Pelón a las 10 de la mañana con actividades artísticas, cuentos, artes plásticas, títeres, juegos, así que estate pendiente, pendienta, pendiento, ajá. Vamos a estar allá en Cerro Pelón el 11 de noviembre a las 10 de la mañana y el 18 de noviembre, miércoles también, 18 de noviembre, estaremos en Cerro Amole también con estas actividades artísticas y de cuento, artes plásticas, títeres, juegos, así que esténse pendientes, pendientos, ahí en Cerro Pelón y Cerro Amole. Miércoles 11, Cerro Pelón, miércoles 18 en Cerro Amole. Así que saludos a todos los niños y las niñas y ya vamos a estar allí jugando un ratito y haciendo varias actividades artísticas. Así que listas. Y bueno, pues como les decía también, saludos, felicitaciones a toda la gente que cumple años el día de hoy, que cumplió años en estos días, que no nos escuchamos, que va a cumplir en los días que nos escuchamos. Felicidades a toda la gente que nos escucha por los medios digitales también, muchísimas gracias, que nos escucha por internet, porque mucha gente, bueno, pues es de aquí de la comunidad y se encuentra lejos, y bueno, pues siempre es como bonito, ¿no? Que se siguen conectando a su tierra de origen. Eso es hermoso. Pues les mandamos saludos también. Gracias por escucharnos. A la gente que no es de la comunidad, pero que está afuera y que nos escucha por estos medios digitales, también les mandamos muchos saludos. Saludos a May y a Mateo, por supuesto, que los tuvimos por aquí hace unos días, aquí compartiendo con nosotros. Gracias, gracias siempre por todas las lecciones dejadas. May y Mateo, muchísimas gracias. Y bueno, pues para todas y todos ustedes les vamos a dejar con esta canción que se llama Hoy es tu cumpleaños, de Javier Gil. Cham yatszy, etchemy harego krzypi, tam chał łam na noc mydan, my na pyk, my na łec bądź tak nieć, Kuzet mit kapsch mit ei cham ha ha ha. Jen kuk jachtet öz mit dame se. Kutschak du, kutschak er, er stand ja date. Mai schür, mai kümmer. Spahn, schäsch, wird staut gut da, wenn dich im Dach, nur gut dürft ja mit nui. Moin, wir suchen hier, tschammetz gaschere. Moim wiosku kuje, czam mec daszy, Moim wiosku kuje, czam mec daszy. Jetzt im Gunnar, jetzt macht auch das Nastöpsche. Möchtest du nicht, kann ich unnetz im Kühnstadt bietsch. Moim wiosku kuje, czam mec daszy. Moim wiosku kuje, czam mec daszy. Moim wiosku kuje, czam mec daszy. Las travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. Sí, Osauri, Osauri, ¿qué estás haciendo? Mira, ¿estás moviendo estos botones? Ya no se descompuso, Osauri. Ya no sirve porque estás moviendo el botón para donde sea. Es que esas cosas no pueden ser, Osauri. Son aparatos que se ocupan. Sí, ya sé que tienes mucha curiosidad por saber cómo funciona, pero estas cosas, mira, por eso tienes acá tus juguetes. Ah, sí, pero mira, ya descompusiste este. Bueno, mira, lo bueno es que no es un aparato tan importante. Pero mira, Osauri, cuando quieras tomar algo, hay que pedirlo prestado. Hay que avisar y ya yo te digo si lo puedes jugar o no lo puedes jugar, ¿te parece? Pues sí, vamos a tener que mandar a componer este aparato porque ya no sirve. Pero no tienes que hacerlo así. Mejor vente, vamos a jugar con tus juguetes. Aquí te voy a dar otras cosas que también puedes. Mira, estas sí los puedes ocupar. Estas ya no. Sí, estas ya no se utilizan. Entonces, estos sí los puedes ocupar y puedes, si quieres, ver lo que tiene adentro. Pero esto no sale. Ok. Híjole, ¿verdad? Es un poco complicado con estas cosas. Bueno, pues, pero pienso que a veces también nosotros, ¿verdad? Como adultos no tenemos la precaución, ¿verdad? De que los aparatos que son importantes, entre comillas, ¿verdad? O que son, que estamos utilizando, pues debemos mantenerlos un poco fuera del alcance de los pequeños, ¿verdad? Y de todas maneras siempre repetirles que tengan cuidado con las cosas que de pronto agarran y pues para eso pues tenerles su sitio de juguetes. Bueno, mientras tanto vamos a ir a reparar este objeto que Osauri ya descompuso. Bueno, y bueno, mientras tanto quiero Osauri ese Osauri ya se fue a jugar por allá. Sí, sale, Osauri, sale. Las travesuras de Osauri. Vivía una bruja loca en la calle 22. No sabe hacer brujerías porque ya se le olvidó. Que sí, que no, que todo se le olvidó. Que sí, que no, que todo se le olvidó. Anoche salió la bruja y al páramo trepó. Trató de volver volando, pero al valle se cayó. Que sí, que no, la escoba se le olvidó. Que sí, que no, la escoba se le olvidó. La gente se divertía en la calle 22. La bruja se puso brava y el maíz lo escondió. Que sí, que no, pero no le resultó. Que sí, que no, la magia se le olvidó. Que llegamos a la parte final de tu programa La Boca de Dinosaurio y contestándole aquí que sabes qué cosa, que justamente yo estaba diciendo que cuando el sol subiera un poco más y pasara al cerro, pues entonces ya vamos a sentir el calorcito y justamente me está llegando súper de frente el sol aquí en la cabina, ya está medio calor, ahora sí me siento como iluminada. Está de frente aquí pegando bien fuerte por la ventana justo, pero bueno, ya veremos qué hacemos con eso. Ah, dice que le tuvieron que ayudar, difícil adivinanza. El productor de cassettes. Ajá, Osauri y yo le sacamos canas, jaja. ¿Por qué? Porque también descompones las cosas, Quique. ¿Con el productor de cassette o qué onda? Ah, sí, el espejo es justamente la respuesta de la adivinanza, por supuesto. Pero ¿qué tal? O sea, pensaba, la sombra efectivamente nos imita, ¿no? Imita lo que hacemos, dice, ¿no? Se transforma cada instante, es cierto, ¿no? Aunque eso de bonito por delante y feo por atrás, bueno, el libro también, bueno, se transforma cada instante, imita muchas de las cosas que hacemos. O sea, la verdad que lo que decía es que muy, las respuestas tenían conexiones con la adivinanza, pero bueno, pues sí, la respuesta es el espejo, ya lo tenía por acá. Ah, dice Kike que por los destrozos se parece a un sauri. Los destrozos que haces. Pues sí, a veces sacan canas verdes, ¿verdad? Por los destrozos. Sacan canas, no dice verdes, sacan canas. Bueno, pues a veces somos así, ¿no? A veces sin querer descomponemos las cosas también como sauri, por tratar de quererlas, tratar de querer componerlas o por tratar de investigar de qué se trata. Pero bueno, es parte de la vida. Y más que culparnos y saturarnos y dejar de hacerlo, pues ni modo, ya con eso vamos aprendiendo. Y por justamente, pues gracias Kike, porque bueno, pues aquí está siempre Kike bien prendido con los cambios de la radio, pues él ha estado aquí pendiente con estos cambios que están haciendo, de estas revisiones que están haciendo de las instalaciones aquí. Gracias, pues. Ahora sí, bueno, pues ya les decía, llegamos a la parte final del programa La Boca del Dinosaurio. También gracias a Cayo, que siempre está aquí con nosotros, apoyándonos en la parte técnica. También a todo el equipo, ¿verdad? De rectificación de la instalación, la instalación eléctrica, que es la que se está revisando por aquí, se está modificando la instalación eléctrica, ¿verdad? Para que no haya complicaciones con los aparatos que tenemos aquí y nos puedan durar un poco más de tiempo. Pues gracias. Bueno, pues si no hay más anuncios por el momento, nada más recordarles a los niños allá en Cerro Pelón el miércoles 11 de noviembre a las 10 de la mañana. El Centro Social Ayuc estará por allí con actividades artísticas, y el 18 de noviembre miércoles 18 de noviembre en Cerro Amole. ¿Algún otro mensaje, alguna otra cosa? Nada por el momento. Un saludo al ingeniero David. Sí, gracias al ingeniero David por, bueno, pues también por apoyar aquí a la radio. Un saludo también para la gente que trabaja en el carro de basura. Siempre me dicen que por qué no les mandamos saludos. Pues un saludo para ellos también, porque bueno, pues también siempre están haciendo una labor importante aquí dentro de la comunidad. Gracias. Y bueno, pues sin más, por el momento me despido de ustedes. Aquí Osauri también, ya van a por aquí, ya se fue a jugar mejor con sus juguetes. Para no ser destrozos, otro comunicado, los talleres sabatinos allá en el Centro Social Ayud también. Seguimos estando con todas las precauciones debidas allá, pues para los niños y las niñas de preescolar y escolares, pues allá estamos. Ya tenemos como 5 o 6 sesiones con los talleres ahí trabajando, ¿verdad? Cosas también pues que tienen que ver con la parte artística, con la parte de conocimiento, de desarrollo infantil, pues ahí estamos, en el Centro Social Ayud, más conocido como El Proyecto. Y bueno, se oye un ruido. Se oye un rrrr, no sé qué sea. Sin más por el momento, bueno, pues me despido de ustedes. Aquí estamos en el 102.1 FM, la radio comunitaria Cúngana, en tu programa La Boca del Dinosaurio. Y bueno, pues el programa se retransmite a las 3:30 de la tarde hoy mismo, lunes. Para los que no alcanzaron a escuchar todo el programa, o para los que no escucharon, pues ahí díganles que a las 3:30 de la tarde se retransmite el día de hoy en esta misma frecuencia, el 102.1 FM. Y también, pues si quieres volver a escucharlo, también en las redes sociales, en la página de la radio comunitaria Cúngana, allí aparece el link que te envía directamente a la página donde se sube el programa el día de hoy. Y todos los programas también están por allí, quien quiera escucharlos. Bueno, ahora sí me despido de ustedes. Gracias por